Deep-rooted connections. When I look into your eyes, I can see there's something blooming, bubbling up inside, screaming to get out, but you're too scared to let it. Cuando buscamos temas para conversar aquí en la radio y compartir pensamientos, ideas y con los oyentes, siempre buscamos temas de alguna actualidad o de rabiosa actualidad o temas que sean candentes. Y en estos días lo candente está en que los partidos que se presentaron para las elecciones generales tendrían que ponerse de acuerdo para gobernar este país. Y al parecer resulta muy difícil hacerlo, por cuestiones que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con exactamente con la política, sino con actitudes tan intransigente en ocasiones que es difícil ponerse de acuerdo. Hay candidatos que se presentaron a las elecciones generales, que perdieron las elecciones, quedaron en tercer lugar y no quieren dialogar con nadie. Y el que tiene la posibilidad de gobernar es que tiene que jugar con una mano izquierda, y nunca mejor dicho izquierda, para que se nos pongan fuerte de acuerdo y se pueda gobernar un país de una forma tal vez distinta a lo que ha sido hasta ahora, porque así lo escogieron los ciudadanos de este país. Sumando los votos de la derecha no pueden gobernar, por lo tanto la izquierda tiene que ponerse de acuerdo, y en esa situación que se encuentra hoy en día las negociaciones resulta bastante difícil que tengamos una visión lúcida de lo que puede ocurrir en los próximos días. Se complican cada vez más las cosas, y para ello le hemos pedido a la diputada por Córdoba del partido de Unidas Podemos, y que ha aceptado amablemente esta invitación en un momento muy difícil en que las cosas se tienen que hablar con cierta delicadeza porque aún no hay nada definitivo, pero sí nos va a orientar un poquito y le vamos a pedir que nos cuente su primera experiencia como diputada en las Cortes Españolas. Presentarla, no sé, si lo haría, tendría que hacerlo como formalmente o protocolariamente se tiene que decir, ¿no? Excelentísima diputada del Gobierno Central de España, su señoría, doña Marina Velarde. Martina Velarde. Martina Velarde. ¿Me he equivocado mucho? En el carné de diputada pone excelentísima. A mí, por favor, llámame Martina como siempre. Bueno, aquí tenemos una costumbre, Martina, que cuando una persona es representante pública, le intentamos tratar de usted, aunque nos resulte difícil, por lo que representa. Así vamos. Que usted me va a perdonar que hable así. No, no, por favor, de tú, como siempre, vamos. Eso dice que en este programa lo hace él. Ella lo no. Lo hace él, ella, ¿no? Claro. Ella tiene otra actitud, pero bueno. Bueno, el mismo respeto, el hablar de tú con el mismo respeto, por supuesto. Pero además es que nosotros somos gente corriendo haciendo política, nada más. Eso es, eso es. ¿Cómo ve la situación? Bueno, la situación actual ahora mismo, pues entiendo que se está dando, porque es que los dirigentes políticos todavía no han entendido que las mayorías absolutas en nuestro país se acabaron. O sea, creo que ese es el principal problema. Eso ya es cosa del pasado, y el voto de la gente lo que nos ha dicho y lo que nos emplaza es a que lleguemos a acuerdo, como pasa además en otros muchísimos países. Es nuestra responsabilidad, entonces, llegar a acuerdos, porque es que España necesita ya, ya, inminentemente, un gobierno de coalición y un gobierno de progreso. Claro, cuando se convocan elecciones generales, se supone que quienes votamos queremos que se conforme un gobierno, de acuerdo a nuestra opinión. Y cuando esas opiniones se suman y se restan, pues hay una línea que seguir, ¿no? Creo yo. Efectivamente, nosotras desde el principio siempre hemos tendido la mano para llegar a un acuerdo, no hemos cambiado el discurso en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la campaña, entendiendo que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno evidentemente tiene que ser proporcional a los votos que hemos obtenido. El PSOE es el que tiene que liderar este proceso porque es el que ha ganado las elecciones. Nosotras asumimos que tenemos una posición más modesta y por eso estamos cediendo mucho en una parte programática. Tampoco vamos a pedir nada que no nos corresponda, pero nuestra responsabilidad es llegar a acuerdos, porque la gente ha votado y ha dicho en las urnas que quiere un gobierno de progreso y un gobierno de coalición. Además, que se demostró porque hubo una muy alta participación esta vez. Ha habido un frenado de las derechas por parte de la gente que ha votado, y por eso ir de nuevo a elecciones, como está planteando Pedro Sánchez una y otra vez con esa amenaza, cuando el mandato está claro, sería, bajo el punto de vista de Unidas Podemos, una irresponsabilidad tremenda. ¿Se ha hablado de programas? Se ha hablado de programas, y además al principio Pedro Sánchez, el Partido Socialista, presentó, sin comunicárnoslo previamente, una propuesta en prensa, que al final era como una propuesta programática de su propio programa, ¿no? Es verdad que nosotros dijimos, no se ha incluido nada de todas las cosas que llevamos en este programa, ni siquiera de los acuerdos que ya llegamos para los presupuestos generales del Estado, que al final no salieron adelante. Y ahora sí que ha incluido algunas propuestas, ¿no? Nos parece muy importante el tema de programa, como decía aquí nuestro ilustre, pero es verdad que Pedro Sánchez se está centrando en personas. Lo hemos visto, ¿no?, con el veto a nuestro secretario general, a Pablo Iglesias, que es una persona democráticamente elegido en las urnas. Ha puesto un montón de excusas desde el principio, ¿no? Que si no tenemos un programa común, que si tenemos una posición distinta en Cataluña, que si no podían entrar, vuelvo otra vez a hablar de personalismo, diputados o diputadas de Unidas Podemos, sino perfiles independientes. Y ahora la última excusa ha sido vetar a Pablo Iglesias como el único escollo para poder formar gobierno. Pablo Iglesias ayer da un paso atrás, poniendo una vez más la vida de la gente de nuestro país y lo mejor para nuestro país en el centro de las políticas, y dando una lección de dignidad a Pedro Sánchez. Martina, ¿cómo viviste ayer esa decisión de Pablo Iglesias de dar un paso a un lado? Sí. Esa situación de vetar, de sentirse vetado, de ¿cómo se vivió la tarde de ayer después de esa decisión que tomó Pablo Iglesias? Bueno, fue una tarde complicada para todas las diputadas y diputados que conformamos Unidas Podemos, pero también para nuestra militancia. Nuestra militancia eligió a su secretario general, que es Pablo Iglesias, lo han elegido en las urnas, y evidentemente, por una parte tenemos la rabia, ¿no?, en la frustración y el dolor de que en democracia se imponga un veto a un secretario general de un partido elegido democráticamente, pero por otra parte, pues no me gusta la palabra orgullo, pero sí con generosidad y pero sí nos sentimos también orgullosas de que haya dado un paso atrás, de que haya tenido esa ética, ¿no?, esa dignidad política y humana que ha demostrado, donde se demuestra una vez más, porque ya pasó en 2016, que lo que le importa es la vida de la gente de nuestro país, y lo que le importa es que haya un gobierno de cambio. Cuando tuvimos que ir a las urnas para escoger qué es lo que quería la ciudadanía en general, aquí hubo un hecho irrefutable, ¿no? Es que el Partido Socialista pudo gobernar por la gestión que hizo Podemos en su momento para derrotar a un presidente corrupto, un partido corrupto, sacarlo del poder y hacer una política distinta. Y algunas de las medidas que se tomaron así rápidamente fueron bastante positivas, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional. Sí. Quiere decir que si se ponen de acuerdo podían tomarse líneas de trabajo y decisiones a modo de leyes que favorezcan a las gentes, ¿no? Efectivamente, al Partido Socialista y a Pedro Sánchez se le olvida continuamente que es presidente porque nosotros apoyamos la moción de censura. Desde Unidas Podemos se hizo un trabajo impresionante para llegar a acuerdo con las partes. Pedro Sánchez decía no salen los números y nosotros decíamos sí salen los números y lo apoyamos y lo conseguimos. A partir de ahí se ha hecho un trabajo además ingente con medidas además que sí cambian la vida de la gente. A mí la gente me dice muchas veces por la calle, Martina, estoy cobrando 900 euros, que estaba cobrando 700 euros hace 3 meses, y eso sí me cambia la vida, porque mi día a día, el ir a la compra o el poder pagarle a mi hijo los libros del colegio, eso todos los meses me está reportando un cambio, y nos han dado las gracias por activa y por pasiva. No solamente eso, sino que los acuerdos a los que llegamos de los presupuestos del Estado fueron los más presupuestos más sociales de la historia, están ahí. Y luego, estamos en un momento histórico para continuar ese proceso que ya empezamos. Y eso es lo que nos importa a nosotros, cambiar la vida de la gente, que para eso vinimos aquí. Es un momento histórico para poder trabajar en lo que dijimos en la campaña, bajar la factura de la luz, regular los precios del alquiler, subir nuevamente otro poquito más el salario mínimo interprofesional, tener una fiscalidad más justa, que es lo que pretendíamos, y mejorar los servicios públicos, por ejemplo. Es un momento histórico para hacer eso. En todo caso, fíjate cómo se acallaron voces que decían que de subir el salario iba a causar paro, iba a crear un montón de problemas, y no ha sido así, ¿no? Bueno, es que tenemos la experiencia también de otros muchos países y evidentemente hemos visto esa evolución y es completamente al revés. Cuando se suben los salarios, la gente tiene mayor poder adquisitivo y la gente tiene mayor posibilidad pues de salir a la calle, de gastar, de invertir en cosas. Entonces la economía circula. Por lo tanto, subir el salario beneficia a la economía en global en nuestro país. Es todo lo contrario de lo que venían diciendo, y además no se ha caído el mundo ni ha pasado nada. Es decir, lo estamos viendo ahora mismo. Esos discursos de la derecha para que ellos se enriquezcan mientras que la gente es cada vez más pobre. Tenemos trabajadores y trabajadoras pobres en nuestro país y lo estamos viendo todos los días, y de hecho lo hemos estado viendo en el trabajo que estamos haciendo ahora en el Congreso, porque nos lo tienen paralizado y tenemos que seguir haciendo un trabajo con los colectivos, con los trabajadores y con las trabajadoras que están en conflictos y en luchas laborales. Y lo que no podemos permitir es que para que unos cuantos se hagan ricos, los trabajadores y trabajadoras vivan siendo pobres además de estar trabajando. La verdad que estos días la ciudadanía en general también ha vivido con incertidumbre, ¿no?, todo el proceso y el relato que han querido dar en los medios de comunicación, y ahora que Pablo ha dado un paso a un lado, Sánchez ha declarado que no quiere que le impongan a nadie. Es decir, se cede, Unidas Podemos cede, pero Sánchez parece que no cede. ¿Cómo se van a vivir los próximos días las negociaciones? Pues, lo primero es que para poder llegar a acuerdos, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es dejar de poner vetos, es dejar de poner excusas y es dejar de amenazar a la ciudadanía con una nueva repetición de elecciones simplemente porque en unas encuestas le dan bueno, pues un mayor poder, ¿no?, o una mayor posibilidad de gobernar en solitario. No se puede negociar así. Es decir, la obligación de un candidato a la presidencia es buscar acuerdos. Es buscar acuerdos y no poner vetos. El PSOE, tenemos claro, porque lo estamos viendo, que lo que quiere es gobernar en solitario. Y ha estado buscando además el apoyo del PP y de Ciudadanos, pero no le ha salido bien. No le ha salido bien, y entonces ahora no le queda más remedio que llegar a acuerdos con Unidas Podemos. Y si nos quiere llevar a una repetición electoral, el Partido Socialista y el señor Sánchez tendrán que explicarlo. Es decir, la gente no va a entender por qué antes de llegar a acuerdos con otro partido para hacer una coalición priorice repetir las elecciones porque, como decía antes, le den un mayor número de votos. Si empezó a sacar mayoría y puede, digamos, gobernar el país de acuerdo a lo que se obtenga en las negociaciones, un presidente de gobierno tiene la potestad de escoger sus ministros. Sí. Pero si no se tiene mayoría absoluta, tendrán que ponerse de acuerdo con alguien, supongo yo, ¿no? Bueno, es evidente, claro, y vamos. No tienen mayoría absoluta, si quieren gobernar, tendrán que llegar a acuerdos, y además son ellos los que tienen que buscar los acuerdos, porque son los que han ganado las elecciones. Es que, bueno, es increíble que a veces no parece que somos nosotros los que tenemos que solucionar todos los problemas de este país, y es Sánchez el que tiene que hacerlo. No hay mayoría absoluta, ni las va a volver a ver. Entonces, hay que negociar los acuerdos. Hemos cedido en un montón de cosas. No hemos puesto vetos, no hemos puesto líneas rojas. Cada vez que han dicho algo, hemos estado un paso atrás. Es decir, nosotros no podemos hacer más. Lo que no podemos hacer es entrar en un gobierno y no poder hacer ninguna propuesta, ni de programa, ni de nada. La gente que fue a votar en esta ocasión, en las elecciones generales, fue un porcentaje muy alto de participación. Sí. No sé si usted teme que si se convocan nuevas elecciones, la izquierda, la gente de la izquierda, se quedará en su casa. Bueno, repetir lo mismo de antes, porque es que además es lo que tenemos todo el tiempo en la cabeza. Nada más que pensar en el hecho de repetir elecciones es una irresponsabilidad tremenda, porque el partido que ha ganado las elecciones no sepa llegar a acuerdo y priorice sus intereses políticos. Entonces, partiendo de esa base, la gente, la pregunta que me hace, la gente está cansada. Cansada de que nos estén pagando un sueldo, bueno, el nuestro es 2,5 salario mínimo interprofesional, sabéis que lo tenemos rebajado y que tenemos también hemos renunciado a los privilegios, pero nosotros como diputados y diputadas estamos cobrando un sueldo para tener un gobierno y para trabajar. Y el Congreso está para legislar. Y está ahora mismo paralizado. La gente no va a entender que se repitan unas nuevas elecciones, porque la gente ya ha dicho claramente, y además con una participación altísima, que quiere un gobierno de progreso, que se ha frenado a la extrema derecha y que quiere un gobierno de coalición. Y lo ha dicho claramente. Otras elecciones no van a, como mucho, vamos a quedarnos en el mismo resultado, o la gente se va a abstener. Porque va a decir, estos políticos y estas políticas no saben llegar a acuerdos, y mi voto lo he echado con una intención clara. Esperemos que en los próximos días se hable de programa y después de personas, ¿no?, para poder llevar a cabo los acuerdos. Martina, ha pasado algo en el Senado, también ayer saltó la noticia, que parece que parte de Unidas Podemos o de Adelante Andalucía en el Senado han creado un grupo. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Que los medios tampoco hablaban muy claro de... Bueno, porque la representación en el grupo mixto era pequeña, ¿no? No teníamos mucha representación, ni unos ni otros, y bueno, se ha hecho un grupo para poder aunar fuerzas y para poder aunar recursos. Eso es lo que nos han comentado los compañeros. Sin embargo, en la prensa se trata de otra forma, se trata como que hay un grupúsculo que se ha ido de un grupo y ha montado otro. Ya, no, yo puedo decir que además... Y se ha sumado Compromís también, ¿no? Sí, pero bueno, que creo que es normal que cuando tienes poca fuerza, si estás solo o sola en el Senado para trabajar y para llegar a... para hacer el trabajo, pues bueno, nuestra senadora de Andalucía nos explicó perfectamente por qué había sido y porque pensaban que, bueno, ya que estaban en el grupo mixto, podían hacer un grupo para poder trabajar mejor, aunar esfuerzo y recursos y nada más. ¿Cómo es el encuentro con el nuevo trabajo? ¿Cuesta adaptarse a ello? Bueno, como capacidad de trabajo no, porque llevo trabajando toda la vida muchísimas horas y muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, es lo mismo. Para mí la dificultad es llegar a una institución como es el Congreso. Me parece una institución majestuosa, un poco clasista, hostil. Creo que la gente que venimos de otros trabajos y también de estar mucho en las calles, llegar allí y ver todos los protocolos, ¿no?, y cómo funciona. ¿Son rígidos los protocolos? Bueno, me refiero, rígidos, son rígidos o eran rígidos hasta que, bueno, cuando tomamos la posesión, donde que todo parece muy solemne y de repente ves que bueno, que aquello es un espectáculo, ¿no? O sea, el día de la toma de posesión hubo partidos que empezaron a dar golpes en la mesa, sí, patadas, sí, a pitar. Entonces creo que no es serio para la gente que vota y para la gente que está viendo eso en directo, pues hacer ese tipo de cosas. Por eso digo que me ha sorprendido, porque yo pensaba que era todo mucho más solemne, y luego he visto que las actitudes, pues al final es un poco espectáculo. No coinciden mucho, ¿no? Martina Velarde, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, y esperemos que se conforme un gobierno, esperemos que usted pueda realizar su trabajo como representante de Córdoba, y que de vez en cuando tengamos que conversar de cuál es su labor, su trabajo, su lucha por defender los intereses de Córdoba en el Parlamento. Pues os quiero dar las gracias a vosotros, esperando también, Alex, que podamos negociar un gobierno de coalición, sin más vetos, sin más excusas, y llegar a acuerdos con los programas y los equipos para tener un gobierno la semana que viene, que es nuestra intención. Con respecto a Córdoba, quiero decir que estoy ahí todos los días con mi cabeza a Córdoba. Sé que mi representación y mi trabajo es poner a Córdoba en la agenda política del Congreso, que ha estado completamente y absolutamente abandonada, y mirar por los intereses de los cordobeses y las cordobesas, y en eso estaré el tiempo que se nos permita estar en el Congreso. Pues muchísimas gracias, Martina, por ese servicio público que estás prestando en estos momentos. Y bueno, te agradecemos que pongas a Córdoba ahí en la picota, ¿no? Sí. Porque que hace falta. Mucha falta. Muchísimas falta. Gracias a vosotros y a vosotras. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?